viste cómo se, despacito de... cómo se ha juntado todo, ¿no? En el sentido que ahora estamos en el medio y sí, está todo trabajando a full, a pleno, y nosotros nos ven muchas bandas que están saliendo, que están arrancando, por eso me gusta mucho que cuenten esta parte, porque muchas veces se quedan en decir, no, no vamos a llegar nunca, ni en pedo, no hay manera. Y esto es que da una idea de que se puede. Yo creo que lo tenés que hacer. Lo tenés que hacer con gusto, me parece. Si te pones como el objetivo muy lejos y muy alto, y por ahí te desmoralizás, pero si vas haciendo, dando pasitos firmes, claro, y con gusto. Pasitos, y pasitos. Y tienen que ser disfrutados, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo que estábamos grabando el primer disco ahí en el estudio Edison. Estaba a unas cuadras, bastantes cuadras, nosotros teníamos la fábrica y la ida era el 2, a Gamboa. Íbamos caminando, no sé, 30 cuadras, muchas cuadras. Ahora, hoy los chicos de hoy se toman dos taxis. Claro. Y me acuerdo que nos levantábamos muy temprano en la mañana, dormíamos todos, como un ejército. Funcionábamos. Teníamos así eso como de los 7 enanitos. Íbamos para adelante con alegría. Yo me acuerdo que estaba llevando, empecé un diario cuando empezamos a grabar, día por día, de lo que íbamos grabando y cómo iba quedando. Lo tengo por ¿Lo ahí. ¿Tenés? ¿Lo tenés? Bueno, sí, lo tengo por ahí. ¿Qué eso tenés que agarrar? Sí. Hay que leer. Recordé ahora que estaba escribiéndose un diario y lo disfrutábamos. Bueno, yo lo recontra disfrutábamos. Ir a grabar, estaba para nosotros un delirio, entrar en un estudio de grabación y grabar con un ingeniero que después nos hicimos recontra amigo, el chino Curvación, le mandamos un beso enorme. Qué lindo lo del diario, releerlo debe ser maravilloso para sí, buscar, que lo tengo que buscar, debe estar y empezar a leerlo entre todos, debe ser muy bueno. En las cosas que ahora, obviamente, no te acordás, que en ese momento pensarías. No, claro, aparte de los detalles que ahora se te pasan, ahí deben estar. Deben estar, seguramente, ¿no? Bueno, ¿y por qué no un disco de ahí? Vamos a ver. Sí. Hay que buscarlo, llegar a casa y buscarlo. Hicieron algo muy lindo también, como es un tema muy especial, ¿no? En el final del disco. Sí. Y bueno, quería saber la razón de ese tema. ¿Por qué? Bueno, pues es un. Mirá. Porque surgió la idea de grabar un tema de otro artista en el disco, que es la primera vez que lo hacíamos. Es como bonus track. Es un bonus track. Sí, lo pusimos como bonus track porque. Esto viene de la mano de que hemos participado en muchos homenajes, ¿viste? Y hacemos versiones y algunas fueron como que tuvieron mucho éxito y se pasaron mucho en la radio, como el tema de los Fabulosos Cadillacs. Que debe haber muchos chicos jóvenes que capaz que piensan que el tema es nuestro, porque claro, puede pasar. Hay gente que le escuchó como nuestra versión y le gustó esa versión. Sí, o por ahí que es un tema muy conocido igual, se llama Siguiendo la Luna, que es un, muy conocido. Pero de todas maneras nuestra versión está como muy, muy lograda, en el sentido que si vos la escuchás sin escuchar la versión anterior, la escuchás por primera vez, te puede pasar como tema de tipitos, pero así. Así de camino. Sí, sí. Sí. Está bien. Y a lo cual le agradecemos a estos chicos, sí, unos fenómenos, unos genios. Señor Rocco, maestro. El tipo. Y la verdad que nos dio muchas alegrías esa canción, porque fue en un homenaje a Cadillac que se hizo con muchas bandas, muchos artistas, y nosotros nos cayó justo entre discos, en donde tuvimos como, viste que entre un disco y el otro hay como pasan como 2 años, entonces en un momento como que, bueno, te falta un corte, no sabes qué cortar por ahí, entonces como, y hicimos el video y fue como ese tema, ahí va. Y es el día de hoy que lo seguimos tocando en los festivales y sí, funciona es un hitazo. Tiene eso de la melodía que es tan cantable y tan linda que con el ritmo arriba también como que te levanta mucho más. Y después a Pablo Gullot y Alfredo Todd, que nos dieron una mano increíble de onda. De ¿por qué amigos? Le dicen los viejos? Yo no le digo a los viejos. No ustedes, digo, pero hoy le dicen otras maneras también. Bueno, sí, pero entre ellos. Sí. Yo los quiero mucho y aprendí Pablo muchísimo. Y Alfredo, son increíbles. Sí. Pablito y para nosotros son Pablo y Alfredo. Sí. Sí. Yo los quiero mucho y los admiro mucho y aprendí, te diría que el 80% que de lo que yo, de lo poco que sé, lo aprendí de ellos. y ellos se decidieron meter mucho en el estudio, ¿viste? Ellos son dos apasionados de grabar y Pablo me decía que bueno, ya es como que te iba a agarrar la viola y iba a presentar un disco. No presentar un disco, fue a una presentación de un disco y iba a tocar unos temitas y me decía, no sé, que ya, qué sé yo, no sé, tengo ganas de producir. Se siente muy cómodo produciendo y han cambiado su forma de moverse. Son, ¿no? Muy buenos. Pero son muy buenos, son increíbles. Sí, realmente. Son muy, muy, muy detallistas y muy puntillosos y lo disfrutan aparte, ¿no? Sí. Lo ves que lo hacen con muchas ganas. Uh-huh. Ya te digo, esto nosotros. Han grabado uno de los mejores discos de la historia del rock nacional, como Piano Bar, que no claro, increíble, sí. Top. Hasta el video. Todo, la parte esa que hacen el playback ahí, que es medio semi-playback, es genial. Sí, es impresionante. Todo tema por tema, no tiene desperdicio, todo como instrumentistas, como productores, porque estando también al lado del gran maestro de Charlie, también debes aprender muchísimo. Claro. Seguramente, seguramente. Y, más todo su talento, bueno, dieron a estos dos productores que son fenomenales. Sabés que, bueno, toda esta gente ha aportado y ahora ustedes eligen un tema muy importante para hacer también, una reversión de un tema muy importante. Sí, sí, sí, sí. Cuando pasa el temblor es un tema de Soda que nos sorprendió Michel porque él me dijo que contó que venía en el auto, lo escuchó. Michel Peroné, estamos hablando. Michel Peroné, que es el productor de Ojos Tremendos. Y que le impactó la letra, como que lo unió con lo que le pasó a Gustavo y no sé, le impactó la letra. Se sintió impactado y vino al otro día y dijo, tendremos que hacer este tema. Con esto que estábamos hablando de hacer un cover, que venía como dando vuelta a la idea y no sabíamos bien qué hacer, no queríamos ir tan lejos, tan atrás como Serú Girán, que es para donde nosotros es lo que nos encanta. Y entonces empezamos a pensar en qué y, no, no sé, y vino Michel y dijo, hay que hacer este. Súper seguro, así que viste, decís, bueno. Porque veníamos de tocar Mientras Miro unas nuevas olas y la habíamos preparado. ¡Ay, qué lindo tema! Y estábamos encantadísimos con eso. ¿Estaban las cuerdas en ese? Ahí vamos, dos minutos. Lamentablemente lo practicamos para hacer una de las vueltas de Charlie que se hizo acá con Tocoturf. Claro. Charlie, Fito, ¿no? Sí, Fito. Íbamos a tocar nosotros ese día. Teníamos un tema de Charlie, habíamos preparado ese tema. Y se cambió una fecha, se suspendió por un tema porque jugaba River, no sé qué. Se pasó un día para ti, nosotros teníamos otro compromiso, otro show y no pudimos. Mientras miras las nuevas olas y el Teatro de los Ciegos. Y nos salía muy bien. ¿Lo han tocado aparte? Sí, lo tocamos. Okay. Me estábamos tan... tocamos en una prueba de caliente, en Bariloche. Sí. Y después lo tocamos en el Teatro de Marshall. Y bueno, no pudieron tocarlo, pero prepararon ese tema. No, la verdad es un temazo, está buenísimo tocarlo, es muy divertido, tiene voces, tiene todo eso que tiene el Serú Girán. Claro, pero bueno, vino con esto Michel, con este tema, y me parece que quedó buenísimo en el disco, tiene como... Y aparte vino con la idea de cómo tocarlo, sí, todo. Vino como maqueteado. Sí, de hecho a eso. Ahí está. Sí, sabía muy bien lo que quería, tuvimos que solamente como conseguirlo. Quedó muy bien. Nosotros tocábamos otro tema de Gustavo Cerati. Cuando tocábamos ese covers en la calle. No sé si tocábamos La Ciudad de la Furia. La Ciudad de la Furia, no, y el otro. ¿Cuál? Buenísimo. Texturas. Un temón. Texturas. Que nos encantaba. Sí, estaba buenísimo. Y sin embargo, bueno, siguieron los pasos de Michel. Sí, es que lo que tenés que hacer. Si vos contratás a alguien. El productor. Para que sea tu productor, tenés que darle. Tenés que ver hasta dónde va, ¿viste? Sí. Está bien, y fue bastante y fue muy bien. Sí, fue bien. Llegó lejos. Y llegó muy lejos. Y bien. Yo les quiero agradecer, yo sé que tenemos que cortar y hay mucha gente también esperando. Les quiero agradecer que estén con nosotros. Les quiero agradecer que hayan hecho esa dedicatoria del disco al Nero García López de corazón. Por supuesto. Porque lo amamos al Negro. Sí, tuve la suerte de entrevistarlo justo un poquito antes del último show que dio La Plata. Sí. Que nos fuimos a comer, lo disfrutamos y la verdad lloré mucho cuando pasó lo que pasó. Sí, obvio, nosotros también. Sí, nosotros había venido a tocar con nosotros hacía un mes atrás. Claro. Sí, acá mismo en la trastienda. Mira vos. Claro, y él siempre venía, ¿viste? Tocamos acá la última vez. Un tipo que tocó en estadio, qué sé yo, y después iba a tocar un bar y salía igual. Sí. ¡Ah, buenísimo! No, ¡sonó bárbaro! Y la calidad de músico casi lo superaba la calidad como humano también. Como sí. Una persona increíble que siempre sumaba y tenía siempre buena onda y buena energía. Donde llegaba había alegría, sí, un tipo que transmitía sí, sí, sí. Como lo que te transmitía con la música. Y estaba enloquecido con su último disco. Sí, nosotros fuimos a tocar. Cuando presentó el disco, no me acuerdo dónde fue, sí, ahora invita al negro. Exacto. Sí, ahora invita al negro. Ese fue el anteúltimo. Claro, el anteúltimo. Claro, exacto. Bueno, pues solo grabamos en ese disco. Sí. Un rock and roll muy lindo. Uh-huh. Y lo pudieron disfrutar. Ahí no. Bueno, que se llama No Queda Nada, es un rock and roll muy lindo. Y lo fuimos a tocar ahí y el escenario era un desfile de artistas. De claro, persona, porque era un tipo con mucha gente invitada. Claro, con mucha gente invitada y con gente que lo quería mucho, ¿no? Mucha gente que lo quería por mucho. Por eso se lo pasaba ahí. Tuvimos sí, la suerte, fuimos afortunados de formar parte de su vida y de su corazón y de toda esa humildad que transmitía. Está buena esta dedicatoria. Sí. Eso, de corazón, todo lo que nos gusta del rock y la música. Sí, estamos muy felices de que pase eso. Nos vamos a encontrar seguramente en el Rivadavia. Muchas gracias por habernos dado esta nota, es un placer estar con ustedes siempre y bueno, aún más disfrutar de su música cuando vamos para ahí. Qué lindo, bueno, los esperamos a todos el 2 de julio, entonces 21 horas. Esto es el Teatro Gran Rivadavia, es Rivadavia al 8600. Sí, ¿no? Rivadavia al 8600, ahí en el barrio de Flores. Ahí está. Flores. Les pido un saludo para la gente de acá Rock, que es la que está mirando, ¿puede ¿cómo ser? No. Dale. Gente de acá Rock, acá estamos los tipitos. Los tipitos, les mandamos un beso enorme a todos los que hacen y ven acá Rock.